Ahora estamos comunicados con Pablo Pimentel, el referente de la APDH La Matanza, y él está en este momento allí, en Bariloche, creo, ahora nos dirá. Hola Pablo, Néstor Elías, un gusto. Hola Néstor, te agradezco por el llamado y tengo que pedir unas disculpas a Néstor y al programa, porque en realidad yo la semana pasada me había comprometido. No hace falta. En el piso. Ya vendrá, amigo, hay muchos temas para conversar. Pero la verdad que la violencia coyuntural nos trajo a Bariloche, no al turismo. Es muy lindo, pero sí. Es muy feo venir a enterrar a otro joven, ¿no? Claro. Yo quiero decir esto, Elías, el domingo estábamos en 25 de mayo con la familia de Santiago, con mi familia, con un montón de compañeros y compañeras de derechos humanos, Norita, entre otros, y dijimos, estamos enterrando a Santiago, y hoy están velando a Rafael Nahuel, ¿no? Y yo viajé al otro día, o sea, ayer, y llegué al cementerio directamente. Yo digo, es increíble, paradigmático y estrictamente diabólico lo que está pasando, ¿no? Dos jóvenes solidarios, uno del Bolsón, que fue a solidarizarse con el pedido de libertad de un lonco, Facundo John Ebola, y Rafael, un joven de los barrios altos, de Bariloche, pero no digo altos por su condición social, sino que ahí están los barrios más pobres, claro. Y que como miembro de la comunidad, ahí fueron fusilados por la espalda por parte de miembros de la Prefectura Naval Argentina. ¿Con qué panorama te encontraste ahí, Pablo, cuando llegaste a Bariloche? Militarizado, la verdad que nos llamó la atención la cantidad de retenes que hay. Cuando me va a buscar Enrique Proeger, perito criminalista del aeropuerto, con su hijo Eduardo, nos llamó la atención la cantidad de retenes, tanto de prefectura, de Policía Federal, y la PCA y la prefectura, ¿no? Gendarmería, prefectura, PCA y Policía Federal. Y aparte, la policía local, que es la que tiene que estar, en todo caso, la que se tiene que ocupar de la seguridad de la ciudad. Pero bueno, y sí, eso es lo primero. Después una gran angustia, una gran desazón, bronca de muchos miembros de las distintas comunidades mapuches. Y después cuando llegamos nos dijeron que ya lo estaban por enterrar a Rafael, entonces fuimos al cementerio. Y la verdad es que vimos un acompañamiento de muchísima gente con los medios que tenían para llegar, vestidos con su tradicional ropa y con mucho silencio, mucha angustia. Ahí lo despidieron y iniciaron ahí en el cementerio una ceremonia, ¿no? Una ceremonia en la cual, ancestralmente ellos despiden a sus muertos. Así que me encontré con ese panorama ayer apenas bajé el avión. Y en ese marco que vos describís tan detalladamente, ¿Cómo viste al ciudadano medio de Bariloche, al que no está involucrado con las comunidades y el que de todos modos está también respirando un poco ese paisaje? ¿Cómo lo notaste? ¿Lo notaste como a favor de la militarización de la zona? ¿Lo notaste más confiado? ¿Lo notaste complicado? Yo lo que noté, y esto no me pasó ahora, sino también me pasó la última vez que vine de Cuyamen, que terminé en Bariloche, indiferencia en la sociedad de Bariloche, y lo extiendo a la comarca, El Bolsón y Esquel. Uh-huh. Una indiferencia bastante grande. Bien notoria. Bien notoria, digo. Sí, notoria porque, nosotros, nos preocupamos muchísimo, nos dolió. Y acá nos decían los mismos militantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de las confederaciones mapuches, cómo se nota la indiferencia. De todas maneras, hubo una manifestación en el día de el domingo, creo, mismo día que lo mataron, de la militancia, ¿no? Esa militancia que está, haga calor, llueva, nieve, claro. Nieva, ahí está, firme. Y después hay que recordar que Bariloche, toda esta zona, está caracterizado también por una corriente bastante fuerte en lo que hace a comunidades alemanas. Acá ha convivido durante muchos años uno de los genocidas del nazismo, ¿no? Priebke. Sí. Varios de ellos, ¿no? Él el más visible, pero varios de ellos, claro. Es el más visible y varios de ellos, sí. Y hay versiones inclusive que en el Chau Chau en algún momento y terminada la Segunda Guerra Mundial, se lo vio al mismo Hitler, ¿no? Inclusive lo dijeron dos actores, un argentino y un uruguayo. Claro. Pero bueno, es una zona que evidentemente demuestra una antipatía por quienes estuvieron siempre en la zona, ¿no? Y los que estuvieron siempre, que son las comunidades mapuches, se sienten, y yo creo que es la generación esta, la generación de Facundo Yanes Guala, de este chico Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, digamos, una generación que va de los, yo diría, 15 a los 30 y pico de años, que le han dicho basta, ¿no?, a esta segregación, a esta discriminación, y dijeron basta también de la prebenda, digamos, de la prebenda barata, ¿no? Claro. Los que creen que se la arregla con un poco de comida, con una casita, con un lote. Hoy lo decía muy bien una joven mapuche, decía, nosotros no nos pueden arreglar con un lote de 10x30 urbano. Nosotros históricamente pertenecimos a la naturaleza, nos criamos y somos nómades. ¿Por qué nómades? Porque vivimos en una zona de un clima que hay veces que tenés que buscar la veraneada y otro la invernada, porque si no los animales se te mueren. Digamos, hay explicaciones que son de cuestiones culturales, básicas, claro, elementales. Y eso nos cuesta tanto, digamos, a los blancos, digamos, a los huinca o a los no mapuche, entenderlo. Recién hubo una fundamentación tan interesante, ¿no?, que hablaron justamente de la espiritualidad y de que ellos en todo caso le tienen que pedir permisos a los Nehuen. A sí. Los Nehuen son los que le han dado la autorización para estar en el lugar que están, ¿no? Bueno, y en eso tenemos que ser, pero totalmente respetuosos. Y fíjense ustedes que los que la nación argentina, que se constituyó hace más de 200 años, que es muy nuevita para las naciones preexistentes, en la constitución han contemplado, ¿no?, en el año 94, justamente darle lugar y derecho a todos estos reclamos, en el artículo 75, claro, inciso 17 al 22. Bueno, hay que dejarse joder, ponerlo en práctica, respetarlo y concretarlo, ¿no? Y es lo que no se está haciendo. Y al no hacerlo, y al pasar el tiempo, y a tener una ley que prohíbe los desalojos, pasa lo que pasa con el loft, con el pull-off de Cruzamen, con el loft del lago Mascardi, y así, si esto no se toma con seriedad y no se pacifica la zona, va a seguir habiendo, desgraciadamente, Rafael, Santiago, bueno, y todos pibes, ¿no? Y quienes la ligan, los pibes jóvenes y los pobres, en su mayoría. Decididamente. Vos sabés que, digo, para alimentar un poco esto que estás mencionando también, estos días está tan radicalizado el discurso en los medios de comunicación centrales, que son los que en definitiva arman agenda y distribuyen para el interior del país después, que se han exacerbado costados de racismo increíbles, digo, desde dirigentes diciendo barbaridades hasta periodistas enloquecidos utilizando los términos de modo incorrecto. Y hoy estamos como empeñados un poco en deconstruir algunas de esas cuestiones. Por ejemplo, se habla de usurpación, pero no se aclara el momento de la usurpación. Entonces, los usurpadores son los que hoy quieren restituir sus territorios, recuperar sus territorios. Pero no son aquellos que se hicieron de los territorios que eran de otro, con malas mañas y con oscurantismos legales, como ha sucedido en buena parte de la región donde hoy estás, pero en buena parte del país también, la verdad. Entonces, claro, entonces la palabra usurpación, utilizada de modo tan selectivo, empieza a ser un problema importante a la hora de comunicar. Después, por ejemplo, se habla de con degradación de los territorios ancestrales o de los territorios sagrados, y he escuchado muchos periodistas, se me vienen a la mente 4 o 5 ahora, así nefastos que hay en la televisión abierta argentina, diciendo, pero ¿qué es esto de que un juez no puede entrar a un territorio sagrado? Y no se preguntan esos mismos tipos si pueden entrar al lago escondido, que claro, también es territorio de todos los argentinos, ¿no? Así es. Entonces, vos que en este momento estás allá, por eso te preguntábamos las percepciones que hay, y me parece que queda bastante clara la pintura, ¿no? Hay mucha indiferencia, nos decís, del ciudadano medio, sí. Hay casi una mirada que, bueno, es inevitable, hay mucha preocupación en las comunidades mapuches, hay rebeldía en los jóvenes que pretenden que la situación no siga estando en el mismo modo, y en todo caso encontrarnos en una Argentina que va a estar difícil ponernos de acuerdo bajo ese, esos paradigmas, ¿no? Y tenemos un gobierno que manda a hablar a dos ministros, lo cual habla a las claras de que es una decisión del gobierno, no es un ministro de un área el que salió a explicar su trabajo, sino que salieron dos ministros a explicar la postura del gobierno y terminan diciendo realmente muchas banalidades, pero entre ellas algunas cosas increíbles que pensé que no iba a volver a escuchar, yo como qué sé yo, como que las fuerzas de seguridad son las que tienen el beneficio de la duda, ¿viste? Necesito que me expliquen a mí ese tipo de declaraciones. Sí. ¿Cómo tuviste oportunidad de ver la conferencia de prensa de Burlich y Garabano? No, la verdad que no la vi, me dijeron que fue ayer, que fue realmente provocativa. Sí. Mirá, Néstor, y a toda la audiencia. Acá, se lo dije al juez Villanueva, el día 23, jueves a la tarde, cuando me llaman para pedir que liberen a los chicos, sepan, audiencia, chicos, recién vi al nene que estuvo preso, un chiquito que no llega a 3 años, justo estábamos en una reunión y le empezó a sangrar la nariz, y la abuela me decía que este chiquito soportó desde la madrugada que empezó la represión el 23, gas lacrimógeno, que se la pasó llorando y a partir de ahí le sangra la nariz. Justo estábamos ahí, le pasó eso. No se dan cuenta que están apagando un incendio que ellos provocaron con nafta, ¿no? Claro. Con combustible. Y ha sido una conferencia de prensa, me dijeron, totalmente provocadora, irresponsable. Sigue esto. Es el 2 de agosto cuando hacen una reunión con Garabano, Bullrich y Abruch. Continúa. Y fíjense una cosa, un análisis que hacía el perito Enrique Proeger. Fíjate vos que a Rafael lo matan al día siguiente en que sale el juez Cereal a decirle que había unanimidad de los 55 peritos en la cual Santiago Maldonado, la causal de muerte fue ahogamiento acompañado por una hipotermia, ¿no? Y eso es como que fortaleció, ¿no? La represión que había iniciado el día jueves por el desalojo, y no le alcanzó y salió a cazar, porque esto fue así y esto está comprobado, y ahora han pedido a Proeger, los dos, Enrique Proeger y Eduardo Proeger, los dos peritos criminalistas, padre e hijo, que se sumen como peritos de parte de Fausto Jones Walla y de Alejandro González. Los dos están detenidos por abandono de persona y por usurpación. Y fíjese lo que hicieron todos jóvenes, que no llegan a 20 años. Lo que hicieron todos jóvenes fue llevar el cuerpo de Rafael hasta la ruta y no moverse de ahí hasta que venga una ambulancia. Y a ellos les parecía que este chico ya no respiraba, estaba muerto. Es más, lo que cuentan los jóvenes, que Rafael se quejaba diciendo, no puedo respirar. No, claro, tuvo un hematoma, claro. un hemotórax. Porque la bala le siguió desde la nalga hasta el pulmón y se le hizo un hemotórax. Bueno, y lo acusan, y están acusados. Ayer el interrogatorio duró hasta las 2 de la mañana. Sonia Ivanov, que es la abogada que los va a representar, decían que ellos en ningún momento lo dejaron. Y así todo el juez le pone como que están acusados de abandono de persona, ¿no? El juez tiene 10 días para ver qué va a hacer, si lo va a liberar o lo va a dejar preso. Entonces, el grado de subestimación, el grado de discriminación es tan grande que ahora quieren hacer pasar de que son responsables, posibles responsables de la muerte de Rafael. Es que cuando está probado, y esto permíteme que te diga, y ahí se va a probar con la pericia criminalística, de que estos jóvenes fueron fusilados por atrás y de forma ascendente. Estos chicos venían bajando la montaña después de haberse escondido 3 días ya muertos de hambre, con frío, buscando un reparo, y ven que se avanzaba con todos miembros de la prefectura argentina, naval argentina, a punta de pistola disparando. Entonces, ¿qué hacen? Pegan la vuelta y empiezan a subir nuevamente el cerro. ¿Eh? Y ahí es donde reciben los balazos. Y ahí reciben los balazos. Ahí reciben los balazos todos de la espalda. Son todos los balazos que tienen. Tanto Rafael, que es el chico fallecido, asesinado, como una chica de 16 años y otro joven, todas balas de atrás para adelante. Eso fue Vale un recordar funcionamiento. que esta descripción que vos hacés respecto de lo que se les quiere imputar ahora a los dos detenidos es un intento que también lo hicieron durante el proceso con Santiago Maldonado. Sí, Recordemos cuánto claro. se tiró en los medios, lo que pasa que rebotó en hueco porque no entraba en ninguna cabeza, cuánto se insistió en que los mismos mapuches podrían haberlo matado y tirado al río, ¿no? Digo, esto se hizo desde programas centrales de televisión. Sí, La totalmente. operación político-mediática fue muy, muy fuerte, muy intensa en ese sentido, así que no nos extraña que vuelvan a esa andanada, del mismo modo que dijeron que había armas que no terminan de encontrar, que sí los tenía la justicia, pero después, ayer la ministra dijo que estaban a disposición del juez, pero después se desdijo diciendo que tenían que entrar al territorio para encontrar las balas, los cartuchos. Como para poder corroborar y que los mapuches no los dejaron entrar. Bueno, empiezan todas las... Mentira, no, es Claro, mentira, me lo han empiezan dicho todas los las... mapuches ahí en el territorio hoy a la mañana. Es que No, empiezan es todas las mentira. ambigüedades porque va a ser muy difícil que puedan probar que haya armas porque no había armas. Pero Eso, hay mucho aparte, testimonio de Néstor, eso también. no había ningún arma, y lo digo, ¿saben las armas que había? Eran piedras, que son las piedras que estaban ahí, Sí, lógico. la Patagonia está llena de piedras, ahora estoy mirando un patio el UTER, de un sindicato, UNTER, y está lleno de piedra. Claro. Esto es la Patagonia, ¿no? Y cuchillo. ¿Por qué cuchillo? Y vaya y pregúntale a la gente del campo si no anda con Claro, un cuchillo. claro, Nuestros gauchos, ¿con qué andan en la claro. espalda? Con un cuchillo. ¿Por qué? Armas blancas le dicen. No, Sí. muchacho, Bueno, si querés ponerle blanca, lo que quieras. en ese caso es una herramienta, claro. No tienen ningún revólver. Que quede Claro, claro, no hubo ningún claro. arma de fuego. Ni, no, todas las armas de fuego son las que pagamos nosotros, el pueblo, a las fuerzas de inseguridad, y esto lo voy a decir, como dice Vanessa Orienta, a las fuerzas de inseguridad la utilizaron contra estos jóvenes mapuches que estaban totalmente desarmados y escapando y por la espalda. O sea, el hecho es gravísimo, pero ¿sabes qué? Como racista, y que una noticia tapa la otra, y por favor que esto no se malentienda, ojalá que se resuelva lo del Ara San Juan, que tienen todo el derecho, los 44 Por tripulantes, supuesto, y sus de ser familias, rescatados con vida claro. por sus familias, por la dignidad de cada uno, pero que hagamos un esfuerzo todos los ciudadanos y que no tapemos, no nos olvidemos de las noticias que fueron quedando. Y hay un montón, a ver, yo por eso hace un tiempo, Néstor, abrimos de la PH de La Matanza una agenda que se llama la Agenda contra la Impunidad en la Argentina, y donde están firmando todos, hombres y mujeres, que sienten que sus casos están impunes. Y lo inauguró Norita Cortiña, que todas las mañanas se levanta, todas las mañanas se levanta y se pregunta, ¿dónde estará Gustavo? Claro. ¿Qué le habrá pasado? ¿Quién fue el último que lo vio? ¿Habrá tenido hambre? ¿Habrá tenido frío? Y yo me pregunto, ¿no? ¿No tenemos el derecho a cada uno de reclamar por lo que nos corresponde como ciudadanos, de nuestros familiares, amigos o compañeros? Y yo digo que sí. Sin embargo, Decididamente, claro. el Estado, en este sentido, discrimina. Seguramente, si esto le hubiera ocurrido a otra persona, de otro sector social, y disculpe, ¿no? Porque esto es una cuestión clasista, la repercusión habría sido otra. Sin embargo, acá se quieren demoniar a un grupo de familias muy pobres de Bariloche, que habitaron los barrios más pobres, que son los barrios altos, donde yo pasé hoy, no tienen árboles, por ejemplo, así que el sol pega y pega Pega, fuerte, sí. por más que estemos en un lugar de nieve. Y muy pobres, ¿no? Y que resolvieron, por eso digo que esta generación de estos últimos 10 años, se pudrieron de que haya un Estado benefactor y prebendario con los pueblos originarios. Y la verdad, ellos lo dijeron, no queremos que nos den nada. No, lo que queremos es recuperar nuestro territorio. Nosotros con nuestro territorio no le tenemos que pedir nada a nadie, porque sembramos, porque criamos animales y porque nos curamos con las plantas. ¿No? Decididamente. Entonces, Pablo, es eso, Néstor. te agradecemos esta comunicación, por supuesto, te esperamos en algún momento por aquí, por el estudio, para charlar más largamente también sobre otras circunstancias de derechos humanos que vale la pena seguir poniendo en la agenda de memoria, verdad y justicia, ¿no? Bueno, muchas Hay gracias. una actividad el sábado, me dicen acá. El sábado, a ver, recordame. En la PDH me dice que hay una actividad en la PDH de La Ah, Matanza. sí. Sí, hay una actividad. Sí, yo te digo la verdad, estoy con la cabeza porque salí de una reunión Es de la culpa de mesa de Fernando, que diálogo. me sopla del otro lado. No, está bien. Decirle a Fernando que en todo caso la anuncie porque se me fue. Porque la verdad que Ahora, este ahora, tema la, dio ahora para. la buscamos y la tiramos nosotros al aire, no te Porque preocupes. sí. No, por último, decir esto, anunciar esto, que estoy autorizado para decir esto nomás. Se acaba de constituir una mesa de diálogo entre las comunidades, entre el INAI, representando al Estado Nacional Argentino, y organismos de derechos humanos, el obispado. Quiero destacar la presencia de Juanjo, el obispo de San Carlos Bariloche, extraordinario. El tipo ha estado desde el primer momento cuando matan a Rafael en el lugar, y hoy estuvo en la mesa también, y lo único que puedo decir es que se le ha informado al juez, ya se le llegó la nota, yo fui a llevársela junto con el obispo y integrante de la comunidad, en la cual el juez ya está sabiendo que hay una mesa de diálogo entre la comunidad y el Estado Nacional, con los garantes que te nombré, y diputados nacionales también que han venido, sindicatos y demás del lugar, para que la cosa se resuelva dialogando. No puede haber más un fusilamiento y una represión como la hubo. Ahora hay una mesa de diálogo. Muy bien, gracias por esta comunicación, Pablo, y por las novedades que nos das desde el lugar del hecho. Un abrazo grande. Un abrazo, Néstor. Gracias. Pablo Pimentel, referente de la PDH de La Matanza, ahora en Bariloche contándonos los últimos detalles que se vienen dando en el hora a hora, en el minuto a minuto, en plena región del conflicto entre las comunidades mapuches, los vecinos de Bariloche y sobre todo en esa región militarizada, repleta de fuerzas de seguridad que están armando retenes por todos lados tratando de que pocos lleguen al lugar y aislar la circunstancia que rodeó la muerte de Rafael Nahuel, pero que además rodea todo lo demás que viene sucediendo.